Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Damos comienzo a una edición nueva de Monóculo. Un especial. Un especial venciendo la adversidad, la conspiración. Es verdad. Hay que decir, esto tiene nombre y apellido, se llama conspiracionmonóculo.com. Sí, hay mucha gente, parece que en el mundo, no solo en Uruguay, a la que el mensaje de Monóculo resulta molesto. Exactamente. Y entonces, mediante diversos artilugios, hay que decirlo, retrasan la salida de Monóculo, que a esta altura ya tendríamos que estar cerrando. Exactamente. Ya va, ya ahora, por culpa de esa gente, hay media hora de información que se perdió. Y se perdió para siempre. Nunca más. Esto no tiene marcha atrás, porque la comunicación es así, dinámica, y quienes la entendemos como un medio de comunicación hecho y derecho, consideramos que cada minuto que ustedes están frente a su computadora es una vida. En este momento se perdieron 300-500 millones de vidas. Así, no lo dudo. Así. No lo dudo, porque además no tiene marcha atrás. Exactamente. Nosotros no tenemos reciclaje, nosotros no tenemos reenganche. Claro, hay mucha gente que dice, bueno, no importa porque yo escucho la grabación. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Está bien, porque hay gente que de repente, si está en un sanatorio, si está en un hospital trabajando, que en fin, se le hace imposible de repente algún enfermo en ese momento, justo se ataca, y si es de vida o muerte, tiene que atender. Puede ser que esté repartiendo supergas también. Exactamente. Se ve imposibilitado. Exactamente, y ahí, no tiene forma, pero la buena voluntad de nuestra parte existe desde el primer momento. Nosotros estamos trabajando en la conexión. Por ejemplo, hoy yo tuve una comunicación con Anteldata, donde les manifesté justamente mi necesidad de cambiar de usuario de la banda ancha, y ellos entendieron que sí, que era momento de hacerlo, que ya había cumplido un ciclo ese usuario, y bueno, de una charla telefónica me aceptaron el cambio de usuario. ¿Para cuándo? No, ya está en vigencia, yo no lo he usado todavía, lo he dejado de lado. Quiero tomarme el fin de semana de repente para probar. Para no apabullarse, ¿no? Exactamente. ¿Cómo está, Warren? Mire, con todo bien, bien, porque las cosas están saliendo. La chiquilinada sigue regalada, que eso es bueno saberlo. Es importante. Hay una gran, para quienes no están cerca de los estudios de Monóculo, hay una gran acumulación de groupies. Uh-huh. Que cuando vieron llegar el chevetito color rosa que decía Hey, vota a Ney, es verdad, colectivo Ovejas Negras, que sé que usted está manejando. Claro, ellas saben que es claro. El que yo estoy manejando y agarrando dinero por dos lados distintos. Y eso que lo pasé por la puerta y lo estacioné a una cuadra y media, igual se dieron cuenta. El ser famoso tiene esas condenas. Un día vamos a hablarlo, que es la vida de los... De lo difícil de la vida de los famosos, la gente común no lo sabe. Exacto, siempre se dice, llegar no cuesta nada, lo difícil es mantenerse, pero famoso, mucho peor. Es peor. Mucho y, peor. Y lo podemos decir porque lo vivimos día a día. Exacto, y seguimos siendo famosos, sí, con sí, todo sí. Ese trabajo que implica. Pero bueno, estábamos con el Chevette, estaba estacionado, y... supongo que le habrá dejado alguna persona de estas que está identificada con un chaleco fluorescente, el cuidado del vehículo. Sí, sí, sí, sí. Es parte de nuestro personal. Uh-huh. Especializado en estacionar y desestacionar autos. No, cualquiera lo puede hacer. Exactamente. Hemos distribuido brigadistas a lo largo de toda la ciudad, por el tema de la experiencia laboral. Para que mañana, cuando se quieran presentar un trabajo, ¿usted qué hace? Yo cuido coches. Soy de la empresa Monóculo y cuido coches. Claro, eso ya es otra cosa. Es otra cosa. Y además, que no es poca cosa, nosotros hemos puesto un tope salarial. Uh-huh. A todos nuestros empleados, incluyendo manera... las propinas también, ¿no? Claro, sí, o sea, es el salario. Exacto. O sea, la propina. No, poco para los que quieran iniciarse, de repente dicen, me interesa una oferta laboral. Ya hemos tenido en nuestra página de recursos humanos oferta, gente que quería trabajar con nosotros. Bueno, esta es una posibilidad, ¿no? Ahí está. Y lo que va por encima del tope, que no vamos a decir porque no queremos tentar a nadie, viene directamente a las arcas de Monóculo y les puedo decir que es un dinero importante. Muchas veces se saca más del tope que lo que nosotros pagamos. Es increíble cómo la gente, es lo que se habla de la reactivación económica, que nosotros la vemos en la calle, donde se debe ver en el comercio, en el día a día, en ese contacto con el aumento en el consumo de la gente. Claro, lo ve uno en el minimarket, en la panadería, en lugares así, no tiene que ir a las grandes superficies. Claro, ya no se compra más 100 gramos de pan, ahora se compra 150. Sí, hasta 200. Hasta 200 gramos, deme ese de 200, esos 200 gramos es mucho, no se haga problema. Déjelo, si no lo tiene que tirar. No, realmente es una época prodigiosa que estamos viviendo, gracias a un gobierno maravilloso. Es verdad. Que día a día se va afianzando y se va logrando el cariño de todos nosotros. Exactamente. Y el otro día comentaba yo con una persona, un estadista especializado, la capacidad de este gobierno de decir sí. El sí, sí es un gobierno positivo. Exactamente. Y venía el caso, el relato, justamente con la entrega, la solicitud de hectáreas por parte de una empresa minera en el departamento de Rocha, que el gobierno entendió que 200 hectáreas se las podía entregar libremente. Eso provocó la reacción de los productores de la zona. Pero reaccionaron. Sí. Y también le dijo que se les podía dar. Y eso provocó la reacción de la gente encargada de turismo reclamando. Y también se les dijo que se les puede dar. Se les puede dar a todos cuando hay voluntad. Cuando hay voluntad, cuando se está haciendo las cosas a conciencia. No es que se le ocurre dar una tierra a la minería y después se agarra la cabeza. No, al contrario, también se le puede dar, se le puede realojar al productor y también se le puede dar a la gente encargada de la industria turística. Claro, es fantástico. La relocación de productores es una práctica que se ha llevado en otros lugares del mundo a cabo con muy buenos resultados. Se los saca de lugares buenos de producción y se los pone en lugares malos. Y el productor entonces se pone, se redoble pone el la esfuerzo. Camiseta, redoble el esfuerzo y saca unas producciones bárbaras. y llevan el país adelante. Fíjese usted nomás, Nueva Zelanda, uh-huh, un país que muchos comparan a Uruguay. Y que es un ejemplo, es un referente para nuestro presidente, claro, también es bueno decirlo, ¿no? Es un país que está lleno de montañas y porquerías, tiene una superficie utilizable ínfima. Totalmente. ¿Y qué han hecho ellos? La relocalización. Exacto. Crían vacas en las montañas. Hacen, es otro ganado, mucho más fuerte, es, más duro, es más, un más ganado, consistente. Un ganado que usted para entrarle tiene que meterle dientes. De esa es el que gusta en el mundo. Es el paladar internacional. Claro. Exactamente. Muchas noticias tenemos esta semana. Demasiadas. Algunas no nos va a dar el tiempo, pero queríamos un poco hacer una introducción, contarles el tema de la conspiración monóculo y a la que seguiremos enfrentando, ¿no? De todas formas, ¿no? A cara de perro. Exactamente. No con estas, con estas trancaderas, con este tema de la del señor Gate, que hace que de repente Windows, su abanderado sistema, sí, operativo no abra en tiempo y forma, nos va a amedrentar, porque en cualquier momento bajo otro. Se le acabó el señor Bill Gates. Y después que a llorar en el cuartito. Y no, y una vez que Monóculo comience a transmitir con otro sistema operativo, uh-huh, prácticamente el imperio de Microsoft cae inmediatamente. Creo que va a provocar la postergación de su retiro en el área de Microsoft. Sí, él ahora está como mirando de arriba. Va a tener que sentarse, claro, de nuevo frente a la computadora, programar nuevamente, porque se le hace la noche. Y yo creo que va a terminar trabajando de digitador en alguna BPS. No, ¿sabe qué? A mí me preocupa, por otro lado, las posibles consecuencias. Usted sabe lo que es la economía mundial. Y yo no quisiera que, por culpa de este señor, uh-huh, cientos de miles de personas perdieran sus empleos, porque el hecho de que llegara a caer Microsoft, uh-huh, dejaría seguramente una cascada negativa en las bolsas de todo el mundo, quizás no en la uruguaya, que es más tranquila, que está inmunizada, tiene un escudo, un blindaje. Pero hay que pensarlo bien. Exactamente. Yo no digo de no cambiar, pero quizás no avisar. Está bien, jugar perfil bajo. Sí. Perfil bajo, los grandes cambios de Monóculo. Amigos, vamos a escuchar un poco de música, ¿le parece? Y después entramos en el terreno. Sí, después hay tiempo por delante en el terreno informativo. Hay muchas cosas muy buenas todas las semanas. Realmente este país está generando permanentemente noticias y tenemos un hecho importante que yo no sé si está reseñado, no sé si el equipo de producción estuvo trabajando. Estamos, a partir de hoy comenzamos la vigilia en Monóculo para la espera del fallo de la Haya, que será el próximo martes. Nosotros vamos a estar transmitiendo las 24 horas de aquí al martes, una maratón como hicieran los paseanderos, para seguir minuto a minuto qué es lo que pasa. Y en cierta medida, es bueno decirlo, acá nos sacamos el traje de periodismo independiente y vamos a hinchar por Uruguay. Estamos con la Celeste a pleno, ya están confirmados los pasajes, uh-huh, transmitimos desde La Haya, tenemos la peluca, tenemos la toga, tenemos todo y vamos a transmitir desde allá. Quizás ustedes no lo puedan recibir, claro, pero okay, en Holanda va a ser la sensación. Exactamente, vamos a la música y ya venimos. Lo que decíamos. Basta es llamar al diablo que aparece. Exactamente, pero no importa porque tenemos muchas cosas para decir. Amigos, una de las noticias estábamos viendo, esto quizás está directamente relacionado al plano sexual. Sí, yo recomiendo que todos los centenares de oyentes que están, centenares o miles de oyentes que están escuchando este programa, si están con menores, los retiren porque vamos a hablar de temas un poco fuertes. Exactamente. El sexo, como nosotros lo entendemos, está pensado para la procreación. Lamentablemente, la Iglesia Católica y nosotros no estamos siendo la mayoría. No. Entonces, mucha gente lo entiende como un elemento de placer. ¿Algo? Sí, algo que viene un poco con esta pérdida de valores, en la cual... lo que es reproducción, lo que es ahorro, lo que es trabajo, sacrificio, se va perdiendo en aras de un hedonismo en el cual lo único que importa es el placer. Exactamente, como un valor más. Sí. Actualmente podemos decir que en la escala de valores se encuentra el placer en esta sociedad. Sí, sí, o sea, la búsqueda del placer es lo que mueve a la sociedad. Y así vemos, por ejemplo, los centenares de miles de drogadictos que podemos ver tirados por las calles, se drogan por eso, no se drogan porque nadie los obligue, no, se drogan para obtener ese milisegundo de placer que les destruye el cerebro, pero a ellos no les importa. Dejando de lado, por ejemplo, en el plano familiar, la constitución de una familia. Como debe ser. Claro, una familia de por lo menos 4 hijos. Exacto, lo mínimo. Es la única forma de... prolongar la vida humana en este planeta. Ah, sí, ¿sí no? Porque después está la modita también de me caso y no tengo hijos. O me caso y tengo un hijo. Yo quiero saber cómo vamos a sostener la raza humana si de cada casamiento nace solamente un hijo. Bueno, hay otra que es peor. No me caso y no tengo hijos. Dios mío. No, que esa no estaba al tanto. Eso porque... es una de las peores. Qué horror. Recién llegó. Es la nueva moda. Diga que está China. Exactamente. Que nos está, y la India también, la que reserva. Nos están salvando la petiza. Si no, la humanidad estaría en peligro de extinción y hoy estaríamos como el oso panda. Total. En el bambú. Colgado del bambú. Y justamente para quienes entienden que el placer puede ser algo más que reproducción. Porque también a ellos nosotros no hacemos discriminación. No, por favor. Nosotros nos dirigimos a todos y así estén equivocados en su manera de ver la vida, también tienen derecho a informarse. Exactamente. Nosotros tenemos una escala de valores muy rigurosa que, bueno, contempla a todos. Es verdad. A unos más que otros. Claro, con quienes nosotros no comulgamos, no necesariamente los echamos. No. Simplemente le decimos, escucha la verdad. Exacto. Y muchos, la mayoría, o todos, han cambiado su manera de pensar. Y a veces hasta con paciencia les hablamos. Es verdad. Hemos tenido así consideraciones. Pero hay noticias que realmente alertan y esta situación que nosotros, para muchos puede ser nuevo, porque para nosotros mismos es sorprendente que sea así, pero nosotros estamos obligados a estar informados por nuestro carácter de periodistas. Claro, nosotros lo que hacemos es comunicar socialmente. Somos comunicadores sociales, claro. Por eso. Y lamentablemente, desde donde vienen todas las porquerías, como es el viejo continente, ha llegado una nueva moda que está reemplazando a lo que anteriormente eran las reuniones de amigas, en las cuales se adquirían diferentes containers de plástico para poner en la heladera, por un lugar donde llega una joven atractiva, de tacos, y provocativa, y les muestra a al grupo de amigas que está allí reunido una serie de los llamados juguetes sexuales de toda índole. Algunos y color. Sí, algunos que no vamos a mencionar por no herir la sensibilidad de nuestros escuchas, porque son de tamaño y dimensiones y hasta colores peligrosos. Impensados. Bueno, cosas que uno no se imaginaba que existían. Nosotros vimos una valija y por eso lo decimos, hablamos con propiedad. No, no nos contaron, lo vimos. Y hay cosas realmente que dan miedo. Que dan miedo. Y además que dejan muy mal parado a el macho de la casa. Es verdad. Yo prohibí en mi hogar la realización de cualquiera de estas reuniones y también le tengo impedido el acceso a mi señora esposa a una reunión de estas en otra casa. Sí, no, y está muy bien. Si querés juguete, vamos a la juguetería. Y elegí el que quieras. Exacto. Pero porquerías no. Exactamente. Pero ahora, dentro de esos juguetes también... El Mundial da para todo. Uh-huh. El Mundial da para todo, surge otro producto. Si es un producto, está pensado para lo que nosotros llamamos coito no necesariamente voluntario. Que algunos llaman violación. Para cortar. Los tremendistas. Sí, los tremendistas. Para nosotros hay mucho paño para cortar y cada caso es diferente. Pero bueno, aquellos que hablan de violación, vamos a decir violación. Y aparentemente los negros de Sudáfrica inventaron un aparato para evitar las violaciones en el Mundial, que parece que se dan más que en el resto del año. Y debe ser porque ahí cae, claro, ahí caen todas las botineras. Claro, lo que... Las botineras VIP. Claro, pero hay una cosa, no sé si Escocia está en este Mundial clasificada en este momento, porque ahí sí hubo un pico de violaciones... Entre los propios jugadores inclusive también parte del público que violaba a la hinchada. Es verdad. Era tremendo. Guiados por el desenfreno y la droga. Sí, sí, sí. Eso, sin distinguir nada. No, veía pollera y dale. Claro, porque inclusive muchos de estos señores de Escocia no usan ropa interior. Es verdad. Lo cual hace mucho más fácil la tarea. Claro, es prácticamente un pollo. Es una invitación. Es una provocación. Claro. Y además se levanta la pollerita, se hace la rucavito. Eso lo vieron por primera vez en la película de Mel Gibson. ¿Cómo era? Corazón... Corazón Valiente. Corazón Valiente, ¿no? Y ahí cuando se levantaban la pollerita, ahí les gustó. Pero después cuando fueron al Mundial hicieron lo mismo, ahí ya no les gustó tanto. Exacto. Pero el invento este de Sudáfrica, para el cual Monóculo tiene una variante exclusiva para Uruguay, uh-huh, es un aparato que tiene aparentemente las dimensiones de lo que es la vagina. Sí, ahí pedimos por favor que retiren a los sí, niños del receptor. Y se activa a la introducción en la misma de cualquier elemento, ya sea el elemento reproductor masculino o algún elemento de otro tipo. Y fruta. Puede ser un pepino, puede ser una banana. Puede... Bueno, Sudáfrica justamente... más que propicio. Claro, no llame la atención a nadie. Un coco, por ejemplo, también hace que este aparato se contraiga y lo apriete inmediatamente. En el caso de las frutas, sirve como complemento para la ensalada de frutas porque las va cortando y quedan en cubos y ya es juliana propio para la ensalada. Pero en el caso de que, bueno, sea la ocasión de una violación, queda el efecto de abotonamiento que exacto, nosotros conocemos de verlo en los perros. Y el hombre queda con esa cara de yo no fui y queda completamente flácido así, mientras que la mujer es mucho más alerta, mucho más poderosa, mucho más poderosa, dominando la situación, toma su celular que tiene y llama a la policía. No sé en Sudáfrica cuánto tardarán, pero aquí calculamos que en menos de una hora ya está la policía allí y el hombre inmediatamente se le echa baldes de agua y eso. Agua y, fría. Sí, hay que tener cuidado con la separación, porque puede ocasionar hemorragias. ¿Y queda de espaldas el hombre? No. Depende cómo haya quedado. Porque los perros quedan de espaldas. Claro, los perros volean la patita y quedan de espaldas. Eso hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo un poco más. Pero también depende mucho de la anatomía. Hay muchas cosas por hacer. El invento uruguayo es más sencillo. El invento uruguayo es, si ustedes han visto los candados de combinación, uh-huh, bien, se coloca un candado de combinación en la zona adecuada de la mujer y al pasar por allí el objeto que sea, la mujer, disimulando, que para eso son especialistas, mueve los dígitos de la combinación y lo deja trabado para siempre. Y ahí quedó. Y ahí no hay santo que lo saque hasta que viene la policía y le pregunta al doctor. Y el doctor, que es el que sabe la combinación. El doctor, una emergencia móvil. Claro, que es el que sabe la combinación. Y si no hay, si no, un cerrajero que también pueden acudir y solucionan el problema. Era una forma mucho más sencilla y barata, porque ¿qué puede salir hoy un candado de combinación de esos chinos que se venden? Se compran por toneladas en China, se los venden por toneladas, claro. O sea que no tienen ningún valor. Hay que estar muy alerta con el tema de la combinación, de recordar el número. Claro, nosotros recomendamos que busquen uno con una combinación que les sea fácil de recordar. Son 7 números. Y casi un teléfono. Claro. Que coincida con el número de teléfono y ya está, es más fácil. La gente se no agarrar el primero, porque hay mucha compradora compulsiva que dice, ay, este es la antiviolación de Monóculo, me lo llevo. Y no se fijan y después no se acuerdan de la combinación y ahí no nos hacemos responsables. Porque puede traer consecuencias también. Si eso queda mucho tiempo en el glande apretando, puede traer consecuencias para la víctima de la tentación. Claro. Y lo que nosotros no queremos es que se dañe ninguna vida humana. No, porque para nosotros toda la vida es sagrada. Todas valen lo mismo. Es verdad. Exactamente. Los pueden adquirir ya en todos los comercios habilitados. Es verdad. ¿Le parece? Estamos con algunos problemitas acá, apenas podamos solucionar. O si no, podemos avanzar en otro tema. Yo creo que este tema lo tenemos liquidado. Y hay otro tema que me tiene muy, muy, muy motivado, que es... lo que dice Bonomi. Bueno, Bonomi es, el primero hay que aclararlo, es nuestro Nobel, ministro del Interior, un hombre que se desarrolló en... El Ministerio de Trabajo y le quedó chico el cargo. Claro, a pesar de que subió los sueldos de todo el mundo. Es verdad, uh-huh. Y ahora está para el Ministerio del Interior, lo que es seguridad, un hombre hecho y derecho. Claro, y me dice acá, me encanta el editorial del diario La República, es uno de los diarios más objetivos que yo conozco, uh-huh. Que dice, en las cárceles hay armas, tráfico de drogas, cada vez es peor, necesitamos más locales y personal. Evidentemente, el ministro tiene una visión productiva, es decir, más locales, más droga, más armas, más tráfico, más venta, más dinero que se está moviendo y reactivando la economía uruguaya. Exactamente. Esperemos que tenga éxito. Yo creo que acá él está usando, esto no le gusta a Mujica, está usando la prensa para manifestar sus ideas. Yo creo que primero tendría que hablar con el presidente y de esa forma el presidente le dice que sí. Porque le cuesta decir que no al presidente y después sí comunicarlo a la prensa. Nosotros de todas formas decimos que ya en cierta medida esto se está trazando porque ya se creó la cárcel modelo. La cárcel modelo, la cárcel de la comodidad absoluta para las mujeres en la que tenemos que ir, Warren. Estamos invitados. Es verdad, es uno de los lugares en los cuales nuestro éxito está asegurado. De galanes. Claro, yo he pasado varias veces por Cabildo, la clásica, la prisión clásica de mujeres, y digo, cada vez que por algún problema he tenido, y a veces uno no tiene dinero para pagarle a una profesional, es ir a la sala de visita de allí y inmediatamente... Siempre encuentra pareja. Siempre se encuentra pareja. Es prácticamente una empresa de matrimonial, con la ventaja que uno no necesita del matrimonio. Y el cortejo. Claro. Se evita toda la tarea del cortejo, que muchas veces no digo que sea molesta, pero a veces se hace larga, ¿no? Sí, y costosa. Exacto. Y costosa. Muchas veces es más barato contratar a una profesional que hace lo suyo y se va, que tener que cortejar a una mujer, llevarla al cine, llevarla al teatro, casarse. Le gusta ir al teatro. Eso ya es una cosa pasmosa. O le gusta ver ballet, o que esto, que el otro, y es plata, y plata, que se va, plata, que se va. Y después casarse. Claro. Y se va más plata. O sea, hay alternativas. Esta cárcel modelo es una nueva alternativa con máxima comodidad. Sí, además es bueno decirlo, esta cárcel modelo está alojada en lo que era... Bueno, que supimos también ir con, en ese caso, con Mujeres en Libertad. Ahí íbamos con Teresita Minetti siempre, que ella cantaba y nosotros hacíamos otras cosas. Era un hotel de alta rotatividad, uh-huh. Un albergue transitorio o una amueblada, como quieran llamarlo. Entonces ya también el lugar incita un poco al pecado, a la diversión sana. Claro, porque yo he visto muchas películas Eso lo aprendí yo en el curso de asistente social. ¿Ah, sí? Claro, que hay que de repente usar el cuerpo como transformarse en un objeto, uh-huh. Para traer placer a quienes más lo necesitan, que en este caso son las reclusas. Claro. Yo he visto muchas películas de mujeres en cárceles. Ajá. Y realmente el servicio que produce Monóculo para evitar lo que son las desviaciones lésbicas es muy importante. Es verdad. Es muy importante, porque siempre hay una celadora gorda, grandota, que abusa de las reclusas que están buenas. Uh-huh. Y que muchas, son yanquis. Y son americanas. Que son yanquis. Y muchas veces las induce al lesbianismo y después no vuelven atrás. Exactamente. Creo que ahí tenemos que apuntar. Esta nueva cárcel modelo tiene dos camas y a su vez tiene el sector de visitas conyugales, donde, bueno, yo el lunes tengo libre, de repente me voy a tirar por ahí un poco para probar. Voy en mi carácter periodístico, pero no le descarto que también surja alguna cosita. No, pero además no piden la libreta ni nada, uno es entrar. Ahora la unión libre está de moda. Está legalizada y todo vale, y bueno... Exactamente. Yo, mire, no sé si no le adopto un chiquilín alguna. Ah, ahí la que esté más buena. Claro. La que esté más buena. Ahí se asegura fiesta continua de aquí hasta que la liberen, y ojalá tenga una condena larga. En fin, estamos velando por la seguridad, estamos construyendo un país mejor, estos son nuestros esfuerzos. Sé que debemos hacer más, pero hacemos lo que podemos. Claro, muchos nos podrán tildar de aprovechadores, de que la pobre que está presa, que no sé qué, no sé cuándo. Nosotros no obligamos a nadie. No. Nosotros simplemente estamos allí para brindar un servicio a la sociedad, para que esa mujer que está hoy recluida y quizá presionada por elementos internos, sea una mujer pasible de ser recuperada. Exactamente. Muchas veces la condena mayor no es la reclusión, sino las condiciones en las que lleva la reclusión. Monóculo ofrece un recreo. Un recreo esa condena. Cuanto más largo, mejor. En nuestro caso, por lo menos en lo que es mío personal, han sido cortos. Cortos los recreos, pero bueno, sí, se valora mucho más. Lo valora mucho más que la esposa de uno. Claro, claro. Realmente el agradecimiento aún, a mí me ha pasado varias veces, de apresuramientos, es impresionante porque si uno lo hace en la casa, por ahí le dicen alguna barbaridad. Pero allá he festejado. Todo vale. Todo vale. Cada segundo cuenta. Sí, inclusive yo su concepción del tiempo. Me han dicho, no te preocupes. A todos les pasa alguna vez. Es otra la comprensión, es otra la cosa. A veces dan ganas de mudarse para allá. Y pasarse una temporada. Claro. Como uno puede variar ahí. Y claro, esa es la idea. Exacto. Esa es la idea, para que todas puedan recibir la misma atención. Por lo menos todas las que estén pasibles de recibir la atención. Hay una que no la salva a nadie. Exacto. Las comen hielas. Ni siquiera la celadora. Exactamente. Vamos ahora sí a escuchar un poco de música y luego continuamos. Hey! verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 16 años. Continuamos, amigos, en Monóculo. Mandamos un saludo a Zoraide, a Guillermo y a Fiasco, también a Fernán y no me acuerdo quién más que estuvo por ahí. Yo le mando un saludo, aunque no sé si está Beto. A Beto. Que se lo merece. Exactamente. Han dejado un poco de lado. La sala de chat se encuentra vigilante y expectante Zoraide. Uh-huh. Y el resto de la gente creo que ha entendido la opción de escuchar Monóculo y de repente en una reunión de amigos, en fin, invitar gente a la casa. Sabe que estaba por comentarle que una cosa muy común que se está dando ahora, uh-huh, por lo menos en Uruguay y posiblemente en poco tiempo del resto del mundo, el hecho de organizar reuniones para escuchar Monóculo. Exacto, Monóculo Party se llama. Claro, allí la gente comparte el programa y luego lo comentan. Uh-huh. Y pueden muchas veces volver a escucharlo, y o escuchar programas anteriores. Pero se dan reuniones de camaradería hasta altas horas de la madrugada. Es verdad, porque cuando se ponen a analizar el programa, hay tanta cosa que es impresionante. Y hablando de impresionante, Flavio, quiero contestarle a una oyente que llamaba, que estaba interesada en los productos del cepo antiviolación sudafricano. Uh-huh. Y me preguntaba por qué era distinto el nuestro que el sudafricano. Y bueno, tengo que decirle, lamentablemente, y me comprenden las generales de la ley, que en Sudáfrica el 99,99% de los llamados violadores, uh-huh, son de raza negra. Por lo tanto, los fabricantes de este aparato lo fabricaron en un tamaño, claro, L y XL. Exacto. Cuando fuimos a buscar para Uruguay un S, un M, se nos reían. Y no hay para las medidas. Y inclusive, como en Uruguay hay mucha mezcla, prácticamente, bueno, la mujer tendría que ir con 4 o 5 encima, según, para ver cuál le tocara. Según la ocasión. Claro, y Lo cual hace perder la efectividad del producto. Claro, además se pierde la espontaneidad. Se pierde la sorpresa para el violador. Claro. Porque dice, para. No, para. Tiene 4 sobrecitos. El kit. Exacto. No descartamos que también algún XL pueda filtrarse. Tenemos. Pero ya muchas mujeres en la competencia típica de las mujeres presumen. Mirá que me compré yo. Ese XL, bueno, se ve que la cosa viene bien. Y se da eso de la coquetería femenina, ¿no? Claro. El típico. Es como lo que decíamos de a mí me atienden mejor que a vos. Claro, de la valija roja, que cada vez piden cosas más grandes. Claro. No sabemos si las usan, yo no sé. En mi casa no hay. Exacto. Pero para llamar la atención, pero y para provocar envidia. Claro. Es un poco el mismo comportamiento que se ve en la peluquería. Igual. Que yo tengo más. Y siempre hay una que quiere salvar al gay. Siempre hay una que dice, vas a ver que yo puedo. Y pasa. Pues la competencia entre las mujeres, los hombres no la podemos comprender. Exacto. Pero es tremenda. Es tremenda y se arrancan los ojos realmente. Sí. Pero bueno. Bueno, de todas maneras, el modelo sudafricano no está en Uruguay, no. Pero está el de monóculo, que es más práctico. Exacto. Y mejor. Exactamente. Pueden, quienes quieran, quienes... Va a dar que te... Vamos a tener... Acá en este momento empezamos a recibir los pedidos de los XL. Por este comentario. Bastó decir que no teníamos para que... Yo quiero XL. Si no es XL, bueno, no quiero ninguno. Y si piden XL, van a tener. Le tenemos, porque vamos al Mundial. Lo traemos de allá después. Ya usado. Exacto, con importación directa. Claro. En fin. Bueno, hablando de seguridad, hablando de Bonomi, hablábamos de Bonomi. Sí. A quien aprovechamos para saludar también. Sí, Warren. Siempre hay que estar bien con Bonomi, porque... Uno no sabe cuándo le van a golpear la puerta. Claro, además uno no sabe para dónde mira, y mejor que no lo mire a uno. Y mejor que tampoco que no lo mire. También, es verdad. Así que lo dejamos por ahí. Pero hay una preocupación muy grande por la inseguridad a nivel de liceos. Exactamente. La enseñanza secundaria se ha transformado en tierra de nadie. Uh-huh. Al igual que en ciertos barrios donde la marginalidad domina, podemos decir que en los liceos hoy por hoy son terrenos inseguros. Algo que tiempo atrás era impensable. Establecimientos que tiempo atrás consideraban al policía el enemigo, hoy han revertido su actitud. Ya el policía es amigo. Pero nosotros no vamos a quedarnos con eso, sino que vamos a más. Vamos a más y vamos a una real imbricación de lo que es el aparato de seguridad del Estado con el aparato de enseñanza del Estado. Y una buena relación de las comisarías con los liceos. Prácticamente en Uruguay hay una comisaría por liceo. Más o menos. Entonces, nada más sencillo que comenzar a dar clases en las comisarías. Exactamente, establecer el patio, el patio de las comisarías, y compartir también con los reos, con quienes... Así pueden aprender. Pueden aprender y producirse. Se hace mucho más fácil la integración social de la persona del delincuente, al estar con otros estudiantes y valorar de otra forma la libertad. Claro, porque ahí sí que se viviría un clima de absoluta libertad a nivel de el educando, ¿no? Es verdad, porque ahí sabe el educando que puede estudiar, que puede rendir como estudiante sin que el bruto de la clase le pegue o lo corte. Exacto. O le haga nada. O puede dejar la mochila, ir al baño, vuelve y la mochila está ahí. Está ahí, o si no, se la lleva un señor de azul, pero la lleva para guardarla. Exactamente. El otro día justamente tuve un incidente de esas características, me sonó la alarma en la empresa, y vino enseguida, yo tengo contratado servicio de respuesta inmediata. Claro. Se materializó la respuesta y se materializó también dos oficiales voluntariosos en un patrullero. Uno de ellos subió al primer piso, que no es la empresa, y encontró la ventana abierta, entró en la casa y luego salió por la puerta, y al otro día me llamaron del juzgado penal que tenía una citación porque habían desvalijado la casa de arriba. El único que había entrado era el policía. Creo que debe haber sido horrible para el policía haber visto esa casa así, totalmente desvalijada. Lamentablemente está arrestado ahora. Y esa es injusticia. Esa es la justicia, sí, por un lado, y por otro lado la tarea. No estaba en los detalles del proceso, pero aparentemente parece que se ha... Es que el policía acudido a la platea. Como que el juez que cobra el grito. Parece que fue él. Se cobró para la tribuna. Además, lo que yo hablaba con el juez y le decía, el policía tiene olfato para el delito. La alarma sonó en la empresa, pero en el primer piso encontró la ventana abierta y no se quedó de brazos cruzados, porque perfectamente podría haber dicho, sonó acá la alarma, yo no tengo nada que ver con esta casa, no me hago cargo. Sin embargo, el buen policía subió al primer piso, entró, vio todo eso, horrible, y se fue. Claro, no se quedó en lo que hacen tantos empleados de las empresas de seguridad, que llaman al propietario y le preguntan si pueden entrar, si no pueden entrar, que no sé qué. Tarea eterna. Es un problema, porque uno está lejos y tiene la llave, y cómo hacemos, y no sé qué. Y cuando es de madrugada, ni va. Y deja de repente al oficial toda la noche ahí a la expectativa de que pase, de que venga alguien. Hay que tomar cartas en el asunto. Es realmente lamentable. Este hombre optó por la ejecutividad, que es lo que nosotros queremos, todos los que queremos que haya seguridad. Exacto. Queremos que la policía actúe cuando tiene que actuar. Y cómo... no amarrarle las manos al policía. De esta forma estamos obrando en contra de la justicia. Totalmente. Porque lo que va a hacer el próximo policía no entra. No se va a quedar así. No va a ir. Ni sale, se queda en la comisaría, en la clase. Exacto. Claro. Exacto, repasando. Claro. Estaba repasando. No, yo estaba leyendo a Dante. Exacto. Y entonces no me dio para salir. Así que, bueno, saliendo de ese de este tema de las agencias de seguridad y de la policía, un pláceme para aquellos que están involucrados en esta iniciativa tan interesante de la coordinación de la seguridad de los liceos con las comisarías. Y qué ganas tengo de ir a una comisaría y verla llena de liceales. De estudiantes. De estudiantes, de gente con la corbata roja. Que se extraña, ¿eh? Exactamente, porque otra de las cosas que se está manejando es la reinstauración del elegante uniforme para la enseñanza secundaria. Un privilegio que yo me imagino el educando, el jovencito, que deja la escuela, que fue totalmente uniformado durante 6 años, a no saber a dónde va. Claro, está perdido. Está perdido en el liceo, donde actualmente muchos liceos entienden que puede ir libremente, puede ir con ropa de particular, así como yo le digo, donde se da la competencia a ver qué marca tenés vos, qué marca tenés vos. Claro, y ahí lo que sufren son los padres. Y los educandos, porque son siempre los que están peor vestidos. Sí, pero... En el grupo. Pero también hay otra cosa, fíjese que en un... Los educadores, perdón. Ah, los educadores. Los educadores son los que están, claro. En un hogar de unos ingresos limitados, el hecho de que el nene se esté comprando ropa cada rato... Dame ropa para el liceo. Y ropa para el liceo, y ropa para el liceo, y la rompe, porque después saltan, hacen cosas... Juegan a la pelota, juegan a la tapadita. A la ribadita. Uno lo ve jugando ahí, ribaditos, los salones. Se estropea la ropa, a la payana, al fútbol de botones. Sí. Todo eso con la ropa. En el patio, que es el pedregullo, la ropa se estropea todo. Entonces, la comisaría. Claro. Exacto. Entonces, el padre es el que tiene que estar ahí poniendo la plata. Sin embargo, el uniforme, que el joven muchas veces no lo entiende, el uniforme sobresale. Y sobrevive. Como la mejor solución. Y sobrevive mucho más. Porque, sobrevive años. Porque mucho. Se pasan de hermano a hermano. Claro, porque mucho gurí dice: estoy deseando llegar a casa para sacarme este uniforme. Y no se dan cuenta que con esa actitud de rebeldía lo que están haciendo es contribuyendo al presupuesto familiar. Por suerte no se dan cuenta, porque el día que se den cuenta, me voy a quedar con un uniforme. Ahora voy a jugar al fútbol, y ahora voy a hacer esta cosa, y ahora voy a hacer la otra. Sin embargo, es como que les picara el uniforme. Llegan a casa y se lo sacan. Y ahí dura lo que usted dice, de generación en generación. Yo, el mayor, tiene 18 años, ya terminó los terceros, le prestó el uniforme a la menor y la usa perfectamente. Y lo usa hombres y mujeres. Porque la mujer, si es un pantalón elegante, puede usarlo. Sí. Nada de polleritas cortas. Ni de pretujes. No. Obviamente, para eso está estudiado. Y el uniforme da otra prestancia. Sí, además sirve para separar. Aprende a más. Lo que es el estudiante del que es aquel que es bueno para nada, que no estudia, que no hace nada, que por lo tanto no está uniformado. Que va para los boletos. No, que no va al liceo. Ah, el que no va, el no. Que, usted va por la calle y hay un delito, y usted ya sabe a quiénes no perseguir, a los que están de uniforme. En cambio... los que no están de uniforme, alguno es un delincuente. Sospechoso es. Es un infanto juvenil. Totalmente. Una muy buena iniciativa que también está bien vista por gremios que tiempo atrás consideraban que el uniforme era algo feo. Que algo que se instauró con el proceso cívico-militar. ¿Cómo se van reivindicando las tareas del proceso cívico-militar? Tuvieron que pasar 25 años, tuvieron que imponer preso a gente que, si Dios quiere, ya no va a estar en esa condición, pero eso hablaremos después, para de a poquito, de forma, entre comillas, cívica, estar adoptando algo del proceso cívico-militar. Es lo mismo. Sabe que es una cosa, es un clima como lo dijo Valle, como un estado del alma. Ayer llamé a mi ex suegro, el que en su momento era el capitán Filippini, después se retiró como coronel, mi primer suegro. Me dije, ¿cómo estará? Vamos a llamarlo. Y él actuó durante el llamado proceso cívico-militar. Le tocaron diferentes tareas. En algunas hizo mucho dinero, en otras no tanto. Bueno, en fin, se arriesga. Cosas, pero siempre fue un ejemplo para mí. Y hacía mucho que no... Bueno, yo después me divorcié de la hija. Sí, ahí nos cerramos de ver mucho tiempo. Lamentablemente, ahí otra vez las mujeres incidiendo en la relación que claro, podría ser de igual a igual. Claro, pero me vinieron ganas un poco como este clima de como que las cosas vuelven. Me dieron ganas de hablar y él se puso contento. Y le sacaron el respirador para poder hablar conmigo y me dijeron que después quedó bien. Exactamente, como estas cosas, y además habla de la madurez de una sociedad como la uruguaya que no para de evolucionar nunca, cómo este tipo de medidas está siendo llevado adelante por quienes antes vieron con malos ojos también el proceso cívico-militar, porque hay que preguntar, hay que ser sinceros, hay muchas personas que veían como cosa fea. Sí, cosa que no era nuestra posición. Totalmente. Es más, me caso, conseguí un buen trabajo en la administración pública, en un ente, gracias a estar relacionado con el que era mi suegro. Exacto. De otra manera no lo hubiera podido adquirir ese lugar. Luego lo vendí, el puesto y me dediqué a la comunicación. Muy bien. Vamos a escuchar algo de música, bueno, y seguimos. Recuerden, hay una sala de chat en www.monoculo.com. Quienes quieran ingresar, participar, marcar acto de presencia, saludar, en fin, nosotros en la medida que la artrosis nos lo permite, podemos ver qué están diciendo. Vamos a la música y ya venimos. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y tenemos muchos temas y muy buenos. Y en este caso nos metemos de lleno en lo que es la actividad político-partidaria y las ideas que surgen de los estadistas, de los padres de la patria, para llevar adelante una ciudadanía que deposita plena confianza, claro, en quienes están al frente. Claro, desde... estamos hablando, Flavio, de una democracia representativa, que justamente lo que hacen los políticos es representar la voluntad de los uruguayos que los eligieron. Exactamente. Muchas veces se dice, por los malos, porque hay que decir, acá hay... que siempre son los mismos, que siempre son los mismos. Si son los mismos, si son votados por toda la ciudadanía, es porque se entiende que son los mejores. Son mejores. Debería decir, siempre son los mejores. Es la gente, no siempre son los mismos, siempre son los mejores, porque el uruguayo no se equivoca y no es tonto. Y también hay que decir que no es así, porque hay que ver, por ejemplo, la candidata del Frente Amplio a la intendencia, Ana Olivera, no estaba en los papeles de nadie. Exactamente, y sin embargo demostró ser la mejor. La mejor, aún con unos votos que no aparecían y de golpe aparecieron todos juntos. Porque el político tiene capacidad de... renovarse, refrescarse la cabeza. Claro, y además de convencer a los demás. Totalmente. Bueno, y hablando de esto, de políticos de raza, nos vamos a referir a iniciativas llevadas adelante, presentadas a la ciudadanía para la consideración, y yo creo aprobación, espero, por lo menos lo que me es personal, la aprobación de la ciudadanía y del Poder Ejecutivo, que es del señor Jorge Larrañaga, un exintendente, una persona que acompañó a nada más ni nada menos que a otro expresidente como Luis Alberto Lacalle a la vicepresidencia, y estuvo ahí cabeza a cabeza con José Mujica. Claro, Larrañaga evidentemente leyó bien la agenda de prioridades de la ciudadanía uruguaya y se dedicó de lleno, y sus declaraciones son muy claras, que este año se va a dedicar a buscar la reinstauración de, o sea, la modificación del sistema electoral del Uruguay para volver al viejo sistema que andaba bárbaro, que nos dio unos presidentes de novela, como Pacheco Areco, por ejemplo. Exacto. Como Bordaberry. Bueno, Pacheco ha salido de rebote, pero bueno, nos dio buenos presidentes. Igual lo permitía. Este sistema actual de prácticamente un año y pico de elecciones de corrida, con propaganda, con que satura al electorado, que además gasta mucho dinero de los partidos, que a veces es difícil de justificar de la financiación. Que obliga a los cooperantes, también a las empresas cooperadoras de los partidos. Antes una empresa ponía plata en un partido, en otro, y ponía una sola vez. Claro. Ahora tiene que poner una vez, dos veces, y al final se le hace difícil ya al político. Es verdad. ¿Con qué cara? Porque eso es una de las cosas, a ellos les da más vergüenza que a nadie. ¿Con qué cara van a pedirle de repente a López Mena que de nuevo los ayude en esta nueva instancia? Porque hay un tema que es importante. Muchas veces los empresarios orejean y ven los que están para ganar. Y le ponen a los dos. Ahora. El empresario no le gusta perder. Claro, el empresario tiene que jugar a ganador. Entonces los costos para lo que es la empresa privada, que es una cosa tan importante, empiezan a ser pesados, y este sistema realmente estaba diseñado para el fracaso. Totalmente. Así que si esto sale bien, tenemos como antes. También hay que tener una cosa muy importante que pensaba, me lo comentaba Larrañaga. El electorado de las elecciones internas no es el mismo que el de las elecciones generales. Es verdad. El electorado de la elección interna, primero, no es obligatoria, así que va a votar el que está convencido. En las elecciones generales vota todo el mundo. Y hay un cambio. Y probablemente, me decía él, si hubiera sido sin elección interna y hubieran ido él y Lacalle, los dos de candidatos a presidente, hubieran ganado. Exactamente. Y además la elección interna, que es una defecio constitucional, permite que, por ejemplo, un partido tiene un candidato seguro, y el resto del electorado que va a votar el partido por hacer daño vota a otro. Ya eso lo vimos en el momento de la consagración del candidato a la presidencia del señor Jorge Valle, que tuvo un buen caudal de votos del Frente Amplio. obviamente, la sabiduría de Valle en ese momento, en el momento que gana la elección interna, llama a Hierro López y se juntan en el estrado a saludar a la ciudadanía y queda todo el Frente Amplio, los votantes del voto, el voto traicionero, el voto con mala fe, quedan un poco, se les desencaja un poco la mandíbula, pero da lugar a esas maniobras. De la otra forma no. De la otra forma, uno vota a lo que vota. Claro. Y va el que va. Claro, vota Colorado, vota Blanco, vota Frente Amplio. Se acabó. Exacto. No hay invento, no hay ingeniería electoral. Exactamente. No hay gimnasia. No hay gimnasia. Y además es una cosa que hoy por hoy, lo más importante para mí, es que es el tema que todo el mundo está hablando, que todo el mundo está preocupado. Che, qué cosa, otra vez elecciones, hay que cambiar el sistema, ¿por qué no se dedican a eso? Alguien que se ocupe. Y bueno, y Jorgito dijo, este es mi tema, yo lo agarro, tiene un pecho amplio para aguantar las balas y todo lo que venga. Es un hombre que sabe tomarle muy bien el pulso a la República. Sí, sí, sí. Y bueno, le deseamos que tenga un feliz año y que logre su cometido. Su cometido y que podamos salir de este sistema nefasto que nos está matando de a poco. Totalmente. Amigos, ¿le parece escuchar un poco más de música, Warren? Después entramos en temas fundamentales. El Tribunal de la Haya. Lo dijimos, lo anunciamos y no hemos hablado. Tenemos el martes el fallo y también el clásico. El clásico. Que ahora pasó a ser un clásico de hinchadas. Un clásico de hinchadas y un clásico donde también está presente la seguridad, que es lo que nosotros siempre proponemos. De a poco vamos a instaurando la seguridad en todos los temas. En todos los temas. En todos los temas. Si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. ¡El que sigue el monóculo! anunciábamos hace minutos, amigos, lo habíamos tratado al comienzo del programa, la vigilia que comienza Monóculo a partir del día de hoy, porque el próximo martes nos jugamos la final más importante después de la del 30 con la República Argentina. Es verdad. Se acabó las especulaciones, se acabaron los cálculos, matemáticamente tenemos chance, todo eso quedó atrás. Ahora el Tribunal de la Haya dirimirá quién es el ganador. Es verdad. Y una importante fuente uruguaya ya declaró, el propio San Lorenzo de Almagro, el propio ministro de Relaciones Exteriores, que vamos a acatar lo que diga el tribunal. Exactamente. Cosa que no le hemos escuchado a la otra parte. Exactamente. Hace unos días, también lo comentábamos aquí en Monóculo, Mujica fue a hablar con Cristina Kirchner y, bueno, le dijo esto justamente. Y ella como que sí, pero no muy convencida, ¿no? Le dijo sí, nosotros también, pero me parece que hay una trampa acá por parte del argentino, porque si el fallo es desfavorable a Uruguay, es porque hubo fraude. Ya lo vimos, lo que fue la primera decisión, que fue por goleada. Totalmente, por eso. ¿Cómo puede haber cambiado eso el tiempo? Únicamente lo puede cambiar el vil dinero. Totalmente. Y la corrupción. Es que Argentina ha dado muestras sobradas. No conocemos de primera mano lo que es a nivel de Holanda, pero... Es la patria de la droga. Claro, no podemos ir como si fuéramos de paseo. Va a ser una cosa difícil. Exacto. Va a ser una cosa difícil. Nosotros vamos a estar allí, cubriéndolo para toda Europa. Y no vamos a estar solos. Hay muchos colegas que ya se están trasladando a Holanda. Eso sí, desde ahora lo anunciamos. Si sale favorable Uruguay, el miércoles es feriado. ¿Es verdad? Yo creo que miércoles, jueves y viernes. Ya, sí, porque porque inclusive hay que hacer toda la logística para arrasar con Arroyo Verde y destruir todas las sillas y todas las sombrillas y todas las porquerías que tienen ahí para hacer el estrujamiento del piquete. El piquete, exactamente. Vamos a estar atentos. ¿Qué programa se viene el viernes que viene? ¡Ah! ¿Qué programa que van a tener, amigos, cuando tengamos las cartas sobre la mesa y podamos decirle muchas cosas que nos hemos callado hasta ahora? Es verdad. A los argentinos. No nos va a hacer mella el time lag. No. Vamos a viajar directamente, como siempre, en primera, directamente. Desde el Barrio Rojo. Desde el Barrio Rojo para acá. Y les vamos a cantar las 40, inclusive con material de prensa inédito de otros países. Totalmente, totalmente. Vamos a estar ahí al tanto. Y otra cosa que va a pasar, pero esto más cercano en el tiempo, es que el próximo domingo se van a enfrentar los dos cuadros más importantes de la historia del fútbol uruguayo. Y del mundo, que son Peñarol y Nacional. Y es un partido que... yo realmente espero que haya incidentes. Está todo dado para que haya. Es un partido que no se juega nada, creo. No se juega nada el resultado, pero sin embargo, las tribunas, la hinchada, el fútbol volviendo a los auténticos protagonistas, que es el público, es el que está más presente que nunca, ya que hay un operativo de seguridad sin precedentes. Sí, vez estamos haciendo, cada clásico nuevo es un operativo sin precedentes. Exacto. Esa es la gran capacidad que tiene el Uruguay de producir cosas espectaculares. Y este va a ser el más grande de todos. Ya está determinado que el transporte público también venga embanderado para que llegue, o sea que ningún... sea bien detectable. Claro. Por aquellos que van a tirar piedras. No. A Nacional le tiran las piedras. Al ómnibus. Al ómnibus de Nacional. Exacto. Y así. No va a haber equívoco. No hay lugar a confusión. No va a haber... No, exactamente, está plenamente identificado. Las zonas también, la zona de exclusión también. Está todo dado. Lo menos que puede hacer un uruguayo, como tiene esa rebeldía natural, es reventar el operativo de seguridad y darse una. Claro, y hacer posible que el próximo sea más grande. Exactamente. Yo creo que todo este operativo, si sale exitoso, perfecto. Pero si tiene alguna falla, se puede modificar y se le puede vender a Obama, que está con el tema del terrorismo nuclear, esa gran preocupación de Obama, también otro artífice de la paz. El artífice de la paz es una preocupación que Uruguay no tiene para nada. Exactamente, o sea que puede exportar conocimiento. Esto es, yo creo que el operativo este del próximo fin de semana, si sale exitoso, puede competir con la exportación de software, de inteligencia artificial. Seguramente, de Uruguay. Seguramente. Y también hay que ver una cosa que llama la atención. ¿Cuál es la multiplicación geométrica que ha tenido la parcialidad peñarolense, por lo menos la que se muestra? Porque yo no sé si Pedrito, Paquito, Julito, cuando eran más jóvenes o hace un año o dos, eran de Peñarol. No, uno se daba cuenta, ellos no decían nada. Pero ahora van al trabajo con la camiseta puesta. Todo Peñarol. Y hoy por hoy podemos hablar prácticamente de un 80% Peñarol, un 20% Nacional. Sí, está totalmente, de muchos hinchas de Nacional ya pasó a ser de Peñarol. Sí, es verdad. Exacto, el otro día justamente veía a Juan Pedro Damiani. Uh-huh. Qué pinta de vivo que tiene ese muchacho. Ah, es impresionante. Uno lo mira y Goofy. Se ofrece una luz. Sí, es la imagen de Goofy. Sí. O de giras sin tornillos. Gracias. Ya terminé el análisis. Y hablaba de 200 afiliaciones por día para el Club Atlético Peñarol, que se está dando, que no tiene nada que ver con los resultados. No, es el... Es como que se despertó el espíritu peñarolense. Apareció la primavera antes, renacerás en cada primavera, como dice, pero se dio en otoño. Exactamente, y también justamente José Pedro Damiani lo decía, es inminente el estadio de Peñarol. Ajá. Va a ser un canje, está planteando un canje a las autoridades de este país que hablan tanto de la producción, con estas palabras lo decía, y del trabajo, la construcción de un estadio, entregar el palacio, el majestuoso Palacio Peñarol, a la Intendencia Municipal de Montevideo. Le va a servir de pila. Pero le viene de maravilla. Claro, es lo que está esperando. Y fíjese todos los espectáculos que puede llegar a organizar ahí la Intendencia. No, pero inclusive hay la Intendencia. Por una oficina. Está comprando edificios para poner oficinas. Exacto. Y ahí tiene, pero para meter lo que sea. En la cancha nomás mete... ¿Cuántos escritorios mete? 400 escritorios. Exactamente. Y a raíz de eso, bueno, canjearlo por otro terreno y de esa forma, sí, hacerse de mayor superficie para construir un estadio. Yo creo que esto tiene que salir de un momento a otro. Y tiene que ser por lo menos de 70.000 personas. Y para empezar a hablar, el caudal de socios que está recibiendo día a día, si esto se posterga mucho, no sé cómo va a ser, porque va a tener que hacer un estadio. Lo que yo estoy esperando es que vuelva la polémica Domínguez, que hace mucho tiempo no la vemos. Es una lástima. Y que creo que es un momento ideal para que vuelva la polémica entre Juan Carlos Domínguez y el otro, que no me acuerdo cómo Domínguez era, de Domínguez Nacional. Sobre diferentes temas que pasaban por el fútbol. Y el pollito al final que se comía siempre Juan Carlos Domínguez. En fin, muchas de las cosas. No sé si tenemos algún tema acá que hilvanamos en este momento, o entramos en lo que es la misa eclesiástico. Hemos tenido también espiritual, recogimiento espiritual. Pero yo hablé con mi párroco. Y estuvimos hablando un poco del tema de la abstinencia y todas esas cosas. De eso, después de un tema que también se puede llevar para motivar a la hinchada. Escuchen atentamente, que yo creo que esto al hincha le va a despertar el verdadero hincha. Todos ellos van con MP3. Otra de las cosas que también se barajó, el hecho de las radios con pilas chicas, con pilas grandes. Está todo controlado. ¿No? Las pilas grandes para el MP3 son muy útiles. Exactamente.

una comunicación que acaba de llegar aquí a los estudios, porque nos estábamos olvidando de los referentes. Sí, lo que algunos llaman cabecillas, pero nosotros preferimos la palabra referente, que es más... No estigmatiza. Claro. Son la gente que lleva adelante toda la barra brava, uh-huh, y los provocan o motivan para que hagan cualquier cosa. Claro. Pero decirle barra brava es insultarlos. Por eso nosotros no lo hacemos. Referentes. ¿Qué le comentaron? Que no los habíamos nombrado, cosa que sí, es verdad, no los habíamos nombrado y son parte importante. Hablamos de las barras bravas, pero no hablamos de quienes llevan adelante las barras bravas. Claro, entonces, son los líderes. El otro día justamente tuve oportunidad de estar con Fornaro. Yo lo conocí en la productora de, uh-huh, de televisión, uh-huh, que teníamos, que un tiempo atrás tenía un programa que se llamaba La Bella y la Bestia en Canal 5, cuando Canal 5 era un canal y no ahora, que ya del Tribunal de Cuentas puso los ojos bien abiertos al ver el despilfarro de dinero que se hizo en una cosa y otra. Y que nunca nos contrató. Que jamás nos contrató, que nosotros hicimos esfuerzos y no logramos el éxito en el contrato. Y también el referente de la hinchada de Nacional. El referente de la hinchada Nacional decía que ya no podemos seguir pensando, uh-huh, en la posibilidad de que las dos hinchadas estén juntas, que convivan. Y ahí se planteaba la posibilidad de que cada hinchada vaya a una tribuna claramente identificado. Pero Monocro no se queda con esa iniciativa, sino que va a más. Claro, justamente un poco estamos planteando la posibilidad de que se jueguen en estadios separados. Totalmente. Y cada estadio juega con un solo equipo y ganan los dos. Exacto, y queda todo el chat contento. Claro. Todos atacan para un arco, después hacen cambio. Claro, después hacen el cambio de tiempo y la cosa va a ser quién haga más goles. Después sí, pueden hacer monitoreo por la pantalla gigante y ahí cada uno grita o no, llegado el caso, si le erra, y bueno, ahí siempre se va a trazar con dos jueces, perfecto, sería óptimo. Estamos a un paso. Estamos son a un más paso. Ideas de Monóculo para mejorar nuestro estilo de vida. Exactamente. Para aquellos que van a concurrir al estadio, les decimos que Monóculo también separó sus estaciones de venta de sustancias prohibidas, uh-huh, para Peñarol, Francisco Simón y Avenida Italia, para Nacional, Luis Alberto Herrera y Avenida Italia, una cuadra de distancia, es absolutamente imposible que se produzcan ningún tipo de delito allí. Además son de efecto inmediato, o sea que ya... Cuando ya llegan al estadio ya están. Y cuando llegan a otra esquina ya están mal también, claro, de nuevo, así que no hay ningún problema. Pero hablamos con el Monseñor. Es verdad. Si el grano de trigo, si el grano de trigo no muere en el sur, nos hicimos eco de un llamado de el Monseñor que a raíz de las últimas declaraciones de el Papa Nassinger, uh-huh, en la que está el Papa intentando una penitencia para con los párrocos, curas, en fin, que se vean involucrados en abusos a menores. Al rincón. Tienen que ir en penitencia al rincón. Exactamente, hay una medida ejemplarizante por parte de Nassinger, que es una penitencia. De verdad, les ponen un gorro y van arrodillados al rincón y se quedan ahí toda la tarde. Y también la iglesia uruguaya, no podía estar ausente a esto. El otro día tuvimos oportunidad de ver a... Yo ahora no tengo el grado... exactamente, de la persona de interlocutor, uh-huh, que manifestaba, bueno, primero que nada su preocupación por los delitos de pedofilia, de abuso de menores. Cosas que se conocen ahora y no se sabía, ¿no? Que no, nunca que se claro, supo que nada. Que es una moda. Sí, ahora. Es una cosa de ahora. Esas denuncias de hace 20 años son de ahora. Son inventadas. Sí. Saltan ahora porque, bueno, o sea, es como la moda de Michael Jackson. Claro. Es lo mismo. Del árbol caído todo el mundo saca leña. Exactamente. Y en la que justamente hacía un análisis muy bien, muy profundo, sobre las consecuencias que trae la abstinencia. Uh-huh. Y algo que no conozco. Exactamente por eso. Por eso mejor que quede en manos de... de quienes están en eso, quienes, ¿no? Quienes, bueno, que quienes resignan, claro, el placer en función de esto. Y hablaba de que la abstinencia no se conoce que tenga efectos de provocar pedofilia. Ajá. Pero sí nos alertaba sobre los efectos negativos que provoca la homosexualidad, lo que motiva la homosexualidad a la pedofilia, una relación que hasta ahora la ciencia no había encontrado. ¿Cómo? La abstinencia no es buena. Es buena y no hay relación, no tiene ninguna, efectos laterales. No hay relación ninguna con la pedofilia, pero la homosexualidad, ojo al gol. Upa. Está directamente relacionada, en las palabras del prelado. Claro, y es absolutamente seguro que no entra a la iglesia ningún estudiante que sea gay. Y no, está totalmente velado. Así que desmitifiquemos un poco, saquemos ese antifaz. Sí, sí, sí. Esa estigmatización, valga la expresión también, que son víctimas, porque uno actúe mal, ya todos caen. Siempre pasa eso, siempre por uno caen 100. Y es una injusticia muy grande para una institución tan importante en todos nosotros como lo es la Iglesia Católica, todos aquellos que hemos sido bautizados y hemos tomado nuestra primera comunión en su momento. Sabemos que es un refugio al cual siempre podemos volver. Exactamente. Y que lamentablemente, y esto es una de las cosas que habría que también plantear la Raniaga, esa situación de Estado laico, también podemos ir un poquito más atrás. De Argentina, por ejemplo, que es un Estado confesional. Y del resto de América, que está mucho más fuerte, y quizás ahí también podemos empezar a rescatar valores. Es verdad. Es que los valores cristianos, ¿son realmente los valores que vale la pena mantener? Los otros que vienen de parte del materialismo y de la porquería, no son buenos. O de los chinos. Sí, quién sabe de qué lugar. Con eso, uno se va quién sabe a dónde y poco a poco aprende, poco le deja. Y más al uruguayo, que está más acostumbrado a este tipo de valores, claro, a los buenos. A los buenos, los valores buenos, los de otro lugar son malos. Exactamente. Bueno, Warren, se nos fue el programa. ¿Usted quiere agregar algo más? Creo que este programa merecía una media hora más, pero bueno, lamentablemente Bill Gates no quiso. Exactamente. Otra vez. Exactamente. Bueno, el viernes que viene, recuerden, ya con el resultado de el fallo del Tribunal de la Haya. Casi seguro que en la página hay algún adelanto. Y vamos a tener que estar actualizando permanentemente con el resultado del clásico, también fundamental. Ah, yo no duermo sin fundamental. Yo lo veo en televisión porque no me gusta meterme en el tema de riñas y eso. En general yo peleo mal y siempre me pegan y me ganan. Por eso. Entonces lo veo en televisión, tranquilo en casa, con un kiwi ahí. Como un deportista. Como un deportista. Y como hacen los programas deportivos. Claro. Que siempre están engalanados con alguna bebida espirituosa. Por esa alianza que hay entre el alcohol y el deporte. Que antes la había con el tabaco. Claro. Pero bueno. Pero el tabaco tiene feo olor. En cambio, el alcohol. Exactamente. Bueno, amigos, nada más. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche, como siempre. Saludos a la gente de Rompan Todo, saludos a la gente de Libertad FM, que el otro día salimos un poco desfasados del horario que habíamos anunciado, pero ahí estuvimos y eso está muy bien. Nada más. Bueno, nos vemos el viernes que viene. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.